Son tus canciones las que me hacen vivir. Nada ni nadie puede alejarme de ti. Vente conmigo, vamos los dos a cantar. El sol ya sale, vámonos a otro lugar. Refugiarse en tu cuerpo y soñar, y cada día que corre por ti, perderse en la aventura.